Estás en la compañía de Aldea, la radio de Villa Alemana. Estamos con don José Vallejos en esta tarde presentando su panorama que tiene para este fin de semana, esta semana, en actividades en su organización. Adelante. Buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de Aldea. Gracias aquí a esta radio que podemos difundir temas ambientales. Por mi actividad de trabajo también se hace más difícil poder llegar en forma más, más seguida, pero ya estamos llegando a un acuerdo aquí con Radio Aldea para poder tener un programa una vez a la semana. Vamos a reordenarnos y vamos a empezar a comentar tanto tema ambiental que hay alrededor de todo este país y que, bueno, por mi propia actividad del Comité del Agua de Villa Alemana me ha permitido conocer y ampliar todo el horizonte ambiental que hay en esta comuna, en la provincia, en la región y en el país también. Esta semana tenemos un programa, especialmente hoy en el Liceo Grönemeyer de Quilpué, a las 18 horas, esto está cerquita de ahí de la Clínica Los Carreras, en la calle Esmeralda, ahí está ubicado, a las 18 horas de hoy, vamos a dar un curso para monitores. Ya lo hicimos aquí anteriormente, hace 3 semanas atrás, aquí en Villa Alemana. Es el lanzamiento del libro que se llama La plata para los cambios está en el cobre. La plata para los cambios está en el cobre. Y usted se va a preguntar, yo como ambientalista y defensores del agua en Chile, ¿qué relación tiene entonces la minería con el agua? Y la respuesta está justamente eso, es que uno como ambientalista también necesita saber cómo se mueven los medios de producción, cómo se mueven las industrias mineras, especialmente en este caso el cobre, donde Chile es productor mundial, donde la actividad de política de los gobiernos están destinadas a sacarle más partido a esto, y como un tema ambiental, más o menos 15, 20 años que se está viendo el tema ambiental y profundamente ahora, estos últimos 5 años, donde el tema del agua ha caído hondo, muy profundo en este país, especialmente por todos los problemas que hay en el agua en todo Chile. Entonces este libro, La plata para los cambios está en el cobre, es escrito por el ex parlamentario Jorge Lavandero y también el periodista Daniel Yáñez. Ambos construyen este pequeño libro que está formado más o menos de unas 40 hojas, sí, unas 40 hojas, muy resumido, de toda la contingencia política y minera que afecta a este país. Yo ya lo tengo leído y lo vamos a subir prontamente a la red y a la página de Facebook Agua Pura Transparente. Ya hemos escaneado este libro y pretendemos ya el viernes, si las condiciones lo permiten, a más tardar el domingo, lo vamos a tener en la página de Facebook Agua Pura Transparente para que usted lo pueda bajar, lo pueda imprimir y usted mismo pueda tener su propio libro y lo pueda difundir con su vecino, con sus familiares, con sus amigos, en la junta de vecinos, en el club deportivo, en la organización social donde usted se desarrolle y pueda debatir con conocimiento, con documentos duros, firmes y concretos, y pueda reflexionar, cuestionar el actual estado de cosas que se lleva en este país en referente al cobre, que es nuestra principal riqueza minera, la que genera la mayor recaudación de impuestos, pero no es tan así. Don Jorge Lavandero va a estar hoy día entonces a las 6 de la tarde en el Liceo Grönemeyer, junto con Daniel Yáñez, y viene también un expositor, es un ingeniero hidráulico, don Gino Sturla. Él tiene una ONG, Huerquén. Él se está especializando en todo el tema hídrico en este país y va a exponer sobre su tesis, lo que va a permitir que a todos los que participen en esta charla, en este foro, poder interpelar en ambos temas y a su vez interpelar tanto al cobre con el agua y el agua con el cobre y poder sacar conclusiones de cómo podemos defender este planeta, cómo podemos defender a Chile de los recursos naturales, de la contaminación y del recurso hídrico. Entonces, todos invitados para a las 6 de la tarde en el Liceo Grönemeyer, a las 18 horas en adelante, para Escuela de Formadores de Monitores, para que usted y todos los chilenos podamos ir conociendo la realidad y podemos cambiar este estado de cosas, porque con el cobre, como dice el libro, la plata para los cambios está en el cobre, porque le voy a dar una vista. Chile es el cobre que se produce en Chile, el 60% del mercado mundial lo maneja Chile. El 60% del mercado que se transa en bolsa es cobre chileno. Es decir, Chile es una organización mundial y es una organización mucho más poderosa y potente y de mayor cobertura que la misma OPEP, recordemos que el presidente Chávez, ex presidente Chávez, logró juntarse con los países productores de petróleo y lograron disminuir la cantidad de producción para subir el precio, y ellos, países conjuntos que forman la OPEP, definieron el precio a nivel internacional. Ellos fijan el precio. Chile no fija el precio del petróleo, del cobre, a pesar de que Chile tiene predominio mundial, no fija el precio, lo fija la bolsa internacional, pero esa es una parte de este tema. Entonces, si Chile se junta con Perú, con Bolivia y a otros países de Sudamérica de menor producción, obviamente podríamos alcanzar prácticamente 60 al 75% de la interferencia y las transacciones mundiales de cobre. Con mayor razón, si uno se junta a este país con otros países africanos, que son productores mundiales también, como Zaire, podríamos prácticamente Chile ser el productor mundial y controlar el mercado a nivel casi el 80%. Por lo tanto, las condiciones de precio pueden cambiar favorablemente y en una gran proporción a favor de este país. Otro tema importante es que el cobre también se puede renacionalizar. Sí, usted escuchó bien, renacionalizar. Y existe en la constitución vigente, estamos hablando de la constitución del año 80, la constitución de Pinochet, que dejó la dictadura, el artículo 13, numeral 24, que fue trasladado textualmente, letra por letra, frase por frase, palabra por palabra, textual de la constitución del año 25. Entonces, este artículo permite que se pueda llamar a plebiscito, ¿sí? Por vía constitucional se puede llamar a plebiscito. Y dice el artículo quinto, base de la institucionalidad, señala que, comillas, la soberanía reside esencialmente en la nación, es decir, en nosotros. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y elecciones periódicas. Eso dice la Constitución. Por lo tanto, nosotros los ciudadanos, si lo organizamos teniendo conocimiento de ello, podemos solicitar un plebiscito. Más abajo, el artículo quinto actual dice que permite también al pueblo ejercer su soberanía en forma directa a través del plebiscito, como quedó en este artículo y que está estipulado en la parte más importante que esta constitución que rige está hoy, los plebiscitos. Más abajo, en nuestro artículo, en nuestra hojita, dice aquí: el presidente de la República, por tanto, en virtud de su exclusivo poder reglamentario, puede, cuando así lo estime conveniente, dictar un decreto supremo reglamentario en virtud de lo previsto en el artículo quinto de la actual constitución. Entonces tenemos que, para renacionalizar el cobre, existe el artículo 19.924 y también la posibilidad de un decreto supremo. Entonces, ¿por qué los presidentes antiguamente de la Concertación, hoy nueva mayoría, y antiguamente también de la Alianza, el señor Piñera, no llamaron a plebiscito y no decretaron un decreto para renacionalizar el cobre? Esas son las dudas y las preguntas que usted debe hacerse, porque hoy por hoy la nueva mayoría, si bien es cierto, está impulsando una reforma tributaria, con el cobre tenemos para solucionar todos los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de vivienda y problemas de jubilaciones. Entonces, si bien es cierto, es la piscola que dice la señora Michelle Bachelet, la presidenta, la vamos a pagar todos nosotros, con impuesto a los alcoholes. La reforma tributaria la vamos a pagar todos los chilenos de alguna forma u otra. Pero hay esta otra forma de renacionalizar el cobre, tendríamos recursos suficientes. Este libro también señala que, por los estudios que ha hecho don Jorge Lavandero y junto a otros connotados economistas y políticos, al renacionalizar el cobre hay varias aristas. Las mineras en Chile no pagan impuestos. Solamente Codelco está pagando impuestos. Entonces, si se logra recuperar el impuesto que las mineras no pagan, Chile tendría ingresos suficientes para tener una casa, una vivienda de 1.000 UFs para cada uno de los 16 millones de chilenos en Chile, cada año. Eso para empezar. Entonces, imagínense la magnitud que genera esto, solamente obligando a las mineras a pagar sus impuestos por la exportación del cobre. Eso es para empezar, reitero. Una vivienda para cada uno de los 16 millones de chilenos de 1.000 UF cada año, para empezar. Entonces tenemos claro de que el renacionalizar el cobre tenemos para la educación gratuita y de calidad. Tenemos claro entonces que la salud, se pueden construir grandes cantidades de hospitales con buenos equipos, con los instrumentos necesarios, con los médicos que se requieran, con los enfermeros auxiliares y personal adecuado para esto. Tendríamos entonces resuelto el problema de salud. Entonces también tendremos problemas los fondos para tener buenas pensiones. El problema está cómo logramos hacerlo. Tenemos que tener conciencia de esto y usted juzgará con estos documentos y con estos conocimientos de quién realmente están gobernando Chile y para quiénes gobiernan Chile. Recordemos que el cobre antiguamente, el 70%, el 90% prácticamente, cuando en el tiempo de Salvador Allende, con todos los partidos políticos de derecha a izquierda, renacionalizaron el cobre el 11 de julio de 1971. La derecha y la izquierda chilena y el centro votaron en forma unánime la nacionalización del cobre. Pero eso ha cambiado mucho. Después de la dictadura, el cobre prácticamente Chile hoy solamente maneja el 30% del cobre. Se ha vuelto a manos extranjeras. Por eso que la importancia de renacionalizar el cobre. Todos estos temas, usted los puede ver en el curso que se va a hacer hoy día en el Liceo Gronemeyer a las 6 de la tarde y puede hacer todas las consultas. Usted puede llevar su pendrive, puede llevar su CD para que usted pueda tener directamente toda la documentación, una serie de documentos que usted puede verlos tranquilamente en su computador y lo pueda distribuir en sus contactos, sus conocidos, más unos folletos. Por eso es que es tan relevante este tema, tan importante, que usted sepa de buena fuente lo que se puede hacer con este tema del cobre. Y usted se va a preguntar entonces, bueno, ¿qué relación tiene el cobre con el agua? Cuando las empresas mineras contaminan, cuando las empresas mineras dejan una tremenda estela de mares contaminados, de lagos contaminados, ríos contaminados, aguas percoladas por todas partes. En este libro también revela que así como Chile tiene hoy por hoy solamente el 30% del dominio del cobre, las empresas extranjeras son ahora el 70%. Pero también establece estos programas que desde el momento que llegó la concertación, la mano extranjera ha subido prácticamente a un 300% la explotación minera en toneladas y en superficie. Es decir, este país está siendo saqueado por empresas extranjeras. Y eso es lo grave. Cuando llegó la concertación, entonces el programa minero se expande y uno de los grandes lineamientos que dio para ello fue el decreto que estableció el señor presidente, el expresidente Ricardo Lagos, cuando entregó el cobre a un royalty bajísimo del 5%. Cuando en Perú, aquí arribita, a 4.000 kilómetros de distancia, ellos cobran el 30% de royalty al minero. Entonces vamos conociendo que realmente si los que han estado gobernando trabajan para Chile o trabajan por el extranjero. Otro tema importante, cuando el cobre se exporta, no solamente se exporta cobre, se exporta otros metales, porque el cobre no va refinado, va en bruto. Y ahí ese cobre lleva oro, lleva plata, platino, molibdeno, zinc, y otra serie de metales preciosos. Entonces, cuando usted conocerá, cualquier ciudadano puede conocer lo que es una factura. En esa misma factura que usted ve en un negocio o en un local comercial, que dice quién es el exportador, los nombres del que compra, la unidad, el kilo, o el detalle y el precio, y finalmente el total en montos monetarios, solamente se coloca como cobre refinado. Entonces, aquí hay un problema que lo detecta este libro de Jorge Lavandero, que fue lo que detectó el Servicio de Impuestos Internos, que hay evasión tributaria porque no se declaran los montos de distintos minerales que va asociado al cobre. Y también hay una alarma que detectó también el Servicio Nacional de Aduanas de que se está evadiendo una evasión tributaria también por servicio aduanero porque no se declaran los otros minerales. Entonces, si ya estamos hablando de solamente que las mineras paguen el impuesto, ¿cuánto más recursos puede robar Chile si se hace una exportación como se debe hacer? Imagínese usted cuando lleguen aquí a Chile las pinturas o cualquier producto químico. Vienen etiquetados y vienen enumerados la composición química de cada uno de estos componentes químicos. Por ejemplo, si Chile exporta vino, tiene que decir el grado alcohólico, la cepa, si es Cabernet Sauvignon, si es Syrah, si es Merlot, si es Sauvignon Blanc o es Pinot. Pero además debe decir el grado alcohólico. Eso le demuestra que no solamente es vino porque sí, sino que son las cepas, las cantidades y las variantes. En el cobre pasa exactamente lo mismo. Estamos nosotros estudiando ahora con expertos en comercio exterior y también con agencias de aduana y con el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a requerir de gente que sepa de contabilidad, de auditoría y de empresas certificadoras para que podamos afinar en detalles para obligar al Estado chileno que debe aplicar todas las medidas regulatorias y exigencias como cualquier exportación o cualquier importación. Imagínense, cuando se exportan paltas de Chile, la palta en el campo tiene que tener un grado de humedad del 8% de nivel de aceite, 8%. Si trae más o trae menos, esa palta no es rechazada. ¿Y por qué no se le aplica el mismo criterio a las exportaciones de cobre? Son temas que están en este libro y que usted debe saber para defender nuestra soberanía. Otro tema que sale a resolver con el tema del cobre es que todas las mineras ocupan el agua, y ocupan agua en grandes cantidades para separar los minerales. Y también las empresas mineras necesitan energía eléctrica para que estas empresas puedan funcionar. Y las empresas eléctricas también ocupan grandes cantidades de agua, como ser las termoeléctricas, que el gobierno de la Michelle Bachelet, el gobierno anterior, ella autorizó 40 termoeléctricas en este país, con todos los problemas microambientales que existen en todo el territorio. Y también las hidroeléctricas también necesitan agua. Para que sea esto así, se creó el Código de Aguas en el año 80, el tiempo de la dictadura, que dejó prácticamente a Chile sin agua, porque Chile es el único país del mundo que no tiene sus aguas como soberano. Chile tiene entregadas las aguas a manos privadas a perpetuidad. Sí, usted escuchó bien. El agua privada a perpetuidad. Entonces usted comprenderá que si Chile tiene esas condiciones, Chile no es dueño de su agua. Y se transan en producto como cualquier producto. Se compran, se venden y se rindan aguas. Por eso que a nosotros nos interesa cómo podemos mitigar los daños ambientales. Sí, nosotros controlamos y renacionalizamos el cobre, entonces nosotros podemos subir el precio, bajamos el nivel de desastre ambiental, bajamos el nivel de explotación minera, porque el mineral no es infinito, está limitado a su existencia, está limitado a su explotación. Entonces podemos mitigar y podemos hacer algunas partes, no ciertas empresas mineras. Por ejemplo, en Pascualama, que se pretende hacer la mina más grande del planeta de oro, atajo abierto, a lo mejor se podría replantear hacerla en forma subterránea. Claro, los costos son más grandes para la minería, pero los daños también son bastante menores. Entonces estamos viendo que este es un país riquísimo, enormemente rico, porque tiene cobre, donde el 60% del cobre en Chile es chileno, y tenemos Pascualama, tenemos el oro que está ahí, y tenemos el litio. Tenemos todavía a pensar de que el cobre se debe industrializar. No hemos visto esos detalles. Entonces, todos estos temas están en este libro. Don Daniel Yañez está exponiendo un libro que se llama Unidad Opositora, de 2013, donde él plantea toda la corrupción que existe en Codelco, la cantidad de millones de dólares que se han robado dirigentes de Codelco, de los gobiernos de la Concertación, el señor Villarzú, donde hay plata enormemente, donde el Congreso hizo estudios, hizo las investigaciones y cerró el caso y no quiso investigar, donde están involucrados enorme cantidad de ministros y políticos y empresarios en el robo sistemático de Codelco. Eso es lo que escribe el señor Daniel Yañez, y que no sale a la luz porque los medios están cooptados por las mismas empresas mineras, y las mismas empresas mineras transnacionales son dueños de los medios de producción del 70% de las radios y del 90% de las televisión. Entonces podemos encontrar que la gente no conoce estos temas, y por eso que está Chile tal como está. Necesitamos de estos medios online, o Radio Aldea, y otros medios alternativos que sí están difundiendo, y por eso necesitamos hacer monitores, para que usted sepa la verdad de cómo nos hemos sido engañados y cómo somos explotados en este país, a pesar de tener enormes riquezas en este país, que podríamos solucionar todos los problemas ambientales, todos los problemas de riqueza, todos los problemas de vivienda, de salud y educación de un país completamente distinto. En este momento me está llamando por teléfono don Daniel Yañez, porque ya vienen de Santiago, están en Valparaíso, pues tenía la llamada de teléfono. Vamos a pasar a un tema distinto ahora, por eso que para nosotros es relevante que el señor Gino Sturla, ingeniero hidráulico, va a exponer también en la misma escuela, el Liceo Gronemeyer, con el tema del cobre, su postura sobre la crisis hídrica y cuáles son algunos horizontes que él ve para esto, si es que tenemos realmente una solución. Y tenemos unos problemas locales aquí en la provincia de Mar de Amarga. Tenemos aquí que la gente de Limache, Olmué, Granizo, Coyihuay, Villa Alemana, ya están siendo afectados por el tema del no a las torres eléctricas de alta tensión. Usted va a encontrar en distintos medios locales, y también va a encontrar en la página Agua Pura Transparente, en Facebook Agua Pura Transparente, la visibilización de estos conflictos. Se van a instalar torres de alta tensión que van a pasar por aquí, por Peña Blanca, prácticamente lo Hidalgo, el Patagual, límite de Limache con Peña Blanca, van a pasar por Limache, Olmué, y son torres de unos 60 metros de altura y un ancho que más o menos tiene 500 metros. Usted imagínese la carretera hidroeléctrica que se va a hacer de ello, el desastre ambiental que se va a significar de ello, pero todos los documentos oficiales que están entregando, y ojo con esto, dicen aquí, yo tengo un folleto que les voy a dejar acá a la radio aldea, dice, preocúpese, esto nos afecta a todos. Dice más abajo, además de destruir nuestro hermoso valle, provocará daños irreparables a nuestros campos, ríos, flora y fauna, efectos negativos en nuestra salud física y mental, contaminación acústica, efecto corona, impacto negativo de las telecomunicaciones y TV satelital, desvalorización de las propiedades, la proyección turística de nuestro valle. Infórmate, colabora y participa. Pero fíjese que un folleto que es bastante caro, porque de igual material, es bastante grueso, a todo color, pero en ninguna parte dice que estas mineras son extranjeras, en ninguna parte dice que las mineras, es que estas torres eléctricas son para las mineras, en ninguna parte dice que las mineras ocupan agua, en ninguna parte dice que las eléctricas también necesitan agua, en ninguna parte dice que hay problemas de este tipo. Entonces hay que tener cuidado, porque hay veces que hay oportunistas políticos, hay organizaciones que están detrás de esto, hay algunos políticos que quieren lavar la imagen, que quieren presentarse como defensores del medio ambiente y del patrimonio nacional, cuando no están diciendo el contenido real de todo esto. En el fondo aquí son empresas extranjeras que no pagan impuestos, que van a estar dispuestos a sacar más mineral, a saquear este país, y no dicen nada de que no pagan impuestos. Vamos a hacer una pausa porque tengo una llamadita de aquí por teléfono de don Jorge Landero y Dalian Yañez, que deben estar por llegar por aquí en esta zona. Jorge. Continuamos con el programa porque tenía una llamada telefónica de don Jorge Lavandero y de Daniel Yañez, que ya están en Valparaíso y acaban de llegar aquí a Quilpué, están en un restaurante en el centro de Quilpué para luego yo ir a buscarlos y hacer el tiempo necesario para ir al Liceo Groni Meyer a dar la charla por el cobre, y don Gino Sturla por el tema del agua. Como les decía, hay folletos en relación al tema de las torres de alta tensión, y lo grave de esto, como reitero, en ninguno de estos folletitos dice que estas empresas mineras no pagan impuestos. En ninguno de estos folletitos oficiales dice que estas mineras van a usar el agua y que van a contaminar estas enormes empresas. Pero estas enormes torres de alta tensión van a cruzar cuatro regiones prácticamente. Desde la tercera región, cuarta, quinta, y van a llegar hasta Polpaico, en Santiago. Entonces imagínense la tremenda carretera, y a nosotros nos llama la atención, no tenemos los antecedentes todavía, vamos a especular en todo caso, en este caso, de que la minería puede ser parte del proceso de las torres de alta tensión de Hidroaysén, puede ser de la carretera. Entonces pueden hacer estos pillines un proceso por etapa, pero vamos a estar en espera de esto. Pero estas torres que vienen ya de la tercera región, es decir, de Freirina, de Huasco, vienen de allá, vienen de pasan por Ovalle, pasan por Los Vilos, pasan por La Ligua, Cabildo, llegan a Puchuncaví, de ahí se devuelven hasta llegar aquí a La Calera, pasan por Quillota, Limache, San Pedro, Peña Blanca, y se van nuevamente a la Cuesta de la Hormiga hasta llegar finalmente a Polpaico. Entonces, dado esto, que el domingo pasado, en el Comité del Agua de Villa Alemana, van ustedes a encontrar el video de lo que se hizo en la plaza, en el video que está en el Facebook Agua Pura Transparente, ustedes lo pueden bajar, están las distintas organizaciones y personas que actuaron en la plaza de Limache, que está a 2 cuadras de la estación del metro de Limache, el primer acto cívico que se hizo sobre esto, y va a encontrar alguna respuesta a sus inquietudes y a sus preguntas sobre esto. Hay que recalcar que también se instalan empresas mineras aquí en Coyihuay, y también en Lumué y Granizo, Limache, y estas zonas ya tienen problemas de recursos hídricos. En Limache y Olmué tienen problemas de agua estos últimos años. Usted recuerde que Olmué tiene una gran cantidad de parcelas de agrado, una gran cantidad de parcelas donde hay restaurantes y piscinas de fin de semana. Y esta gente ya tiene problemas para regar sus piscinas, no se alcanza a llenar sus piscinas. Y eso porque el agua que está escasa no le permite llenar las piscinas. ¿Qué va a pasar entonces cuando se instalen estas mineras ahí? ¿De dónde van a sacar agua para los cultivos agrícolas? Los pequeños agricultores son los que nos abastecen los negocios acá de la verdura, las hortalizas. Entonces, eso no está contemplado en estos folletos. También tenemos problemas aquí en Coyihuay, que también hay problemas de agua. Si se instala la empresa minera aquí, prácticamente esos valles pueden desaparecer. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que vive en Coyihuay? Los lugareños que viven años y años ahí. Esos son los temas que nos plantean estos folletos oficiales. Pero nosotros estamos para eso, para poder denunciar este tipo de cosas y sacar algún pronunciamiento a la gente que se motive y salga a la calle a dar su punto de vista, si está a favor o en contra, si quiere indicaciones, si quiere realmente que se hagan o quiere realmente que no se hagan estas empresas. Recordemos que son empresas extranjeras que tomaron decisiones en el extranjero sobre Chile y ellos hacen su negocio y se llevan sin mineral, no pagan impuestos y dejan la contaminación y nos dejan sin agua acá. Usted tiene que ver qué más vale, su vida, sus hijos, sus familiares, su valle, o usted va a consumir después polvo contaminado. Hay otro artículo que sale aquí también en el semanario Futuro de esta semana. Ahí sale una entrevista a la alcaldesa de Limache, alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, y a una entrevista también al alcalde de Limache, que también estuvo ahí en el domingo en la plaza de Limache, y llama la atención de lo que se desprende acá. Dice el alcalde de Limache que él tuvo siendo único municipio que cumplió con el plazo establecido, que por ley que vencía el 21 de abril. Es decir, él supo esto, según dice la nota, hicimos con la empresa, lo hicimos por el tema de informaciones, informamos del proyecto. Esto fue alrededor de 4 o 5 meses atrás. El alcalde de Limache supo de esto de 4 o 5 meses atrás. ¿Y por qué viene a aparecer ahora haciendo elementos públicos en la plaza? Llama la atención, ¿no? Llama la atención de que se haya demorado 4 o 5 meses de dar esto a la luz pública. También llama la atención que la alcaldesa Macarena Santelices, que autorizó un proyecto de colegio de estudios mineros, ¿no es cierto?, que se especula que son para las mineras que se han entrado en Limache o Olmué, mineras que son de Farcas, mineras que son de unos japoneses que van a extraer oro, y ahora esté dentro de la cara de que está preocupado por el medio ambiente. Pero aquí vamos a hablar de aquí del alcalde Sabat, que está comprometido con la supresión de agua, y que en este mes de junio se le debiera cursar una multa más a la empresa Núcleo Paisajismo y a la Municipalidad de Villa Alemana, cuando el mismo municipio de Villa Alemana destruye el humedal Tranque Rumié, donde el municipio recibe 10 millones de pesos por permiso de obras. Y aparentemente está todo legal, es decir, la ley permite destruir el medio ambiente, permite destruir su hábitat, cuando habría otra alternativa. Entonces, estamos viendo en este municipio de capital del medio ambiente que se dice, no está presente en el tema de defender las torres. Y si se presenta, ¿con qué moral se va a presentar a defender el medio ambiente? Tenemos al alcalde de Quilpué ausente y no está preocupado, parece, por lo que puede pasar en Coyihuay. Entonces encontramos en estas cuatro municipalidades, Olmué, Limache, Vilemana y Quilpué, un Estado ausente, o la ausencia del Estado. Y dentro de la nota que dice aquí la cita Macarena, dicen que no pueden hacer nada como municipio. Qué terrible encontrarse que nuestros representantes del Estado más cercano, después de la Junta de Vecinos, porque ahí nace Chile, en la Junta de Vecinos, el primer órgano del Estado de Chile, el municipio, no tiene facultades para ello. Y es obvio, porque las leyes ambientales y las leyes mineras son hechas por los mismos políticos que pues, le entregan los permisos de las mismas maneras y llegan a acuerdo con ellos. Entonces es fácil entender de por qué las extranjeras hoy por hoy dominan el 70% del mercado del cobre en Chile, que el cobre ya no es chileno. Por eso que es importante renacionalizar el cobre para solucionar todos los problemas de educación, salud, vivienda y educación en este país. Que es una forma de comprender de que la sobreexplotación de nuestros recursos naturales tiene una directa relación con el daño ambiental. Entonces podemos comprender de que cuando nosotros renunciemos al cobre y subamos el precio en forma conjunta con nuestros compañeros vecinos como el Perú y Bolivia, entonces podemos decir cuánto cobre vamos a sacar de esta tierra, cuánta agua vamos a necesitar y qué si lo vamos a hacer en forma subterránea o atajo abierto, para mitigar a lo menos el daño ambiental y cubrir las necesidades básicas y garantizar el agua para la bebida, para los seres humanos y garantizar el agua para la agricultura. Estamos viendo un periodo bastante crítico, bastante peligroso para este país por la existencia de los valles de este país. Acuérdese usted que está el proyecto Andina 244 que se pretende hacer en Codelco, en los Andes, que pretende eliminar 30 glaciares, lo que prácticamente deja en jaque y pérdida de líquido del río Aconcagua. Y el río Aconcagua, no tener agua, no vamos a tener agua para la agricultura. No vamos a tener alimentos de la agricultura. Y como la ley del mercado dice que la escasez es el precio, entonces los alimentos agrícolas van a subir y que los paga vamos a ser nosotros. Porque las empresas mineras no van a estar más preocupadas de ello. Su negocio es la minería. Su negocio es no pagar impuestos. Y cumplir con las mínimas condiciones de ambientales. Y ojo con esto, que hay organizaciones ambientales que son cubiertas por ciertas instituciones del Estado para democratizar el conflicto, para justificar de que el desastre se haga, y después dicen, no, la participación ciudadana ya se hizo. Se les consultó a la gente, y la gente apoyó. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que están promocionando esta supuesta defensa del medio ambiente de las torres de Limache, Olmué, Granizo, de Villa Alemana, porque hay unos políticos que tienen aprovechamiento de imagen de mostrarse como ahora están defendiendo el medio ambiente. Vamos a pasar a una nota distinta ahora. Esta semana me ha tocado bastante trabajo, bastantes charlas. Me tocó hacer charlas en la Sede Católica del Paraíso el martes pasado, junto con ambientalistas de Curauma y Placilla. Ellos están defendiendo los lagos que están ahí, unos archipiélagos que hay ahí, y están defendiendo una cascada que es hermosísima. Recordemos que el alcalde Castro llegó a una marcha, pero no quiso llegar al final, ni siquiera conocía dónde estaba la bajada de agua, la cascada de la luz. Fue patético escuchar ahí en la Católica de que el alcalde Castro nunca había pisado esa zona de Placilla. Y bueno, ahora hoy por hoy no se acerca a los cerros, porque solamente sale en televisión, en radio, para no ir a caminar a los cerros. Entonces, la gente de Placilla dio su testimonio, su fuerza que están haciendo, y han logrado sacar a la calle a 300 personas para defender ese sector por el hambre de las inmobiliarias. Aquí en Pelimana casi nadie se pronunció por el desastre del tranque Rumía. Qué triste ver una comuna del capital del medio ambiente, la ciudad de la tienda juventud, que la gente esté dormida en defender donde usted vive, donde es necesario el agua, donde es necesario tener un ecosistema vigente y vivo y cuidado. Y después nos tocó conversar con el profesor de geografía, que dio una charla magistral desde su óptica, desde su punto de vista antropológico y de la geografía. Dijo algo muy, muy relevante. Él señala que no se quemaron casas en Valparaíso, se quemaron ciudad. Se quemó ciudad. Es mucho más que quemar cerro, es mucho más que quemarse casas. Es una ciudad la que se ha quemado, y eso significa que hay que reconstruir la ciudad nueva, con un nuevo estándar, con una nueva óptica de la convivencia entre los sectores de los cerros, y quedó a la vista que el incendio simplemente mostró la miseria que de este país. Después de la calle Alemania, hacia arriba, Valparaíso no existe. Se fue autoformando por la necesidad de la gente de dónde vivir, dónde trabajar. Pero ahí nuevamente se mostró un Estado ausente, y no voy a referir de que solamente fue la concertación o el gobierno de la Alianza que estuvo ausente ahí. Mucho antes ha estado ausente ahí el Estado, porque ese representa la falta de participación de los cerros, de los ciudadanos realmente. Eso es lo que le da vida al puerto de Valparaíso. Y otra cosa que salió a la luz es que después de los cerros vienen, de las viviendas, vienen cerros de cultivos, el monocultivo de pinos y eucaliptos. Nosotros estamos pidiendo a la CONAF un tipo de información para ratificar esto y tener antecedentes más para conversar y tener información precisa. Fíjese que un palto, en La Ligua, Cabildo Petorca, un palto para vivir necesita 200 litros de agua. 200 litros de agua diario necesita un palto. Y en una hectárea de palto son más o menos 400 paltos. Estamos hablando de 800 litros diarios de agua. Y un pino y eucalipto consume mucho más agua que un palto. Entonces, si tenemos una hectárea de 400 paltos, una hectárea de pino son por lo menos 3.000 árboles, a 1.000 árboles. Entonces usted puede calcular la cantidad enorme de agua que necesita cada uno de esos árboles, y en ese cerro de Valparaíso no hay agua. No hay agua en abundancia, no hay ríos, no hay lagos que puedan suministrar el agua que necesitan esos árboles. Y estos pinos y estos eucaliptos erosionan la tierra, secan la tierra, y eso es pésimo para la vida vegetal, porque seca la capa vegetal que está en superficie. Al secar la capa vegetal, el cerro está propenso a un incendio. ¿Y cuántos territorios similares a esto existen en este país? Porque recordemos que la ley forestal, los monocultivos de pino y eucalipto, también nacen en el tiempo de la dictadura. Pues. Nace con la ley forestal, la ley 701, en el año 80. Y nada más y nada menos que con plata de todos los chilenos, porque la ley forestal, usted puede ingresar a la página www.conaf.cl, y usted va a encontrar ahí que están los subsidios forestales. Subsidio que significa plata de todos los chilenos para bonificar el cultivo de un pino de eucalipto, de una hectárea. Que significa el 90%, si usted invierte en una hectárea de pino de eucalipto, multiplica por las cientos de miles y miles de hectáreas, donde el pueblo de Chile ha financiado ese monocultivo. Y ahora tenemos consecuencias de que no tenemos bosque nativo. El bosque nativo justamente permite mantener la humedad del suelo, permite proteger el suelo, completamente distinto a lo que hace el monocultivo de pino y eucalipto, que seca y erosiona y consume enormes cantidades de agua y no mantiene la humedad, por lo tanto está propenso siempre a un incendio. Y en Valparaíso, CONAF justamente le he avisado dos veces por oficio al alcalde Castro de que tenía peligro, pues justamente por eso, peligro de incendio, y no se hizo caso. Por eso los concejales del municipio de Valparaíso están presentando la acusación por abandono de deberes. Entonces vemos la relación directa del código de agua que nació en la dictadura para que las mineras se apropiaran del agua, para que las hidroeléctricas se apropiaran del agua, las agroindustrias se apropiaran del agua, y la acción directa de CONAF que se le aplicó en la ley forestal 701. Si todo esto es un sistema económico neoliberal que permite la explotación de los suelos, la explotación de nuestras riquezas, transformar el país para unos pocos, mientras nosotros estamos luchando por defender la educación pública de calidad, defendiendo para recuperar el agua, que el agua sea considerada un derecho humano. Y recordemos que el año 2010, en las Naciones Unidas, gracias al gobierno de Evo Morales, se estableció que el agua es un derecho humano. La Constitución vigente de Chile establece que todos los convenios internacionales firmados tienen categoría de ley y de constitución. Y no se ha establecido hasta el día de hoy en la Constitución chilena de que el agua es un derecho humano, que es lo que estamos solicitando nosotros. Eso se trató un poco la charla del martes pasado en la Católica. Y el jueves pasado también tuvimos otra charla. Ahí estuvimos con Rodrigo Mondaca de Moatima, la gente de La Ligua Cabildo Petorca. Estuvo la gente de Alto Maipo. Estuvo dos dirigentes de Aguitas de Pascualama. y estuvo una mujer que no me acuerdo en este momento de estos nombres, que llegó a última hora, acompañada de una amiga que viene de Ñuble, también por el tema del agua, y es que habla en este momento exponiendo el tema del agua ahí a todos los asistentes. Y la gente de Alto Maipo está muy preocupada porque se estaría autorizando que se construya la Aisgener, termoeléctrica Aisgener, 70 kilómetros aguas arriba de Cajón del Maipo, aguas arriba que significan el agua de bebida para la población de Santiago, del 40% de la población de Santiago, que abastece a aguas andinas. Recuérdese que Lavín vendió las aguas andinas a Esbío y Chile ya no tiene agua propia. Y agua andina tenía un contrato secreto que se supo por ley de transparencia con Aisgener para justamente entregarles las aguas a Aisgener para el proceso de generación hidroeléctrica. Entonces está en peligro el Valle de Alto Maipo, más allá del agua bebida, también el agua para el riego de la agricultura. Y eso está, hay gran preocupación en Alto Maipo y la gente se está movilizando para ver cómo van a tratar de frenar ese tema. Eso es lo que son los hechos que han pasado estas semanas y me han tenido sumamente ocupado. Aparte del domingo, mañana tenemos otro evento acá en Villa Alemana. Hay gente de las Torres Norte de Villa Alemana que están por la calle Progreso hacia el norte, que también aparece en la Semana del Futuro. Dice que el plan regulador, dice la nota, dice que se podrían construir torres de hasta 6 pisos de altura, pero esta normativa se está pasando a llevar, pues ya que hay un punto de ventas en el sector que ofrece edificios de 10 pisos de altura. Esto es lo irregular que pasa en esta capital del medio ambiente, donde la ordenanza municipal dice que se pueden construir solamente edificios de 6 pisos, y ahí en ese sector, en calle Progreso, esquina Roma, se quieren construir dos torres de edificios de 12 pisos, de 10 pisos cada uno, sobrepasando la norma. Ese es uno de los temas. Yo he estado muchas veces con Lilia y con los dirigentes de ese barrio, hemos estado en muchas reuniones, y usted también puede encontrar estos videos en la página Agua Pura Transparente, en la página de Facebook Agua Pura Transparente, donde hay un sector que se inunda de agua cuando llueve, porque los cauces son muy antiguos, también tienen problemas de presión de agua potable. Es decir, cuando se construyan estas torres van a tener peor problema de agua potable y van a tener peor problema de inundaciones y de alcantarillado, y también van a tener problemas de congestión que ya existe. Entonces, eso es lo que están reclamando los vecinos y están pidiendo que esto se considere un patrimonio de la comuna de Villalemana. Más que mal, son edificios de prácticamente desde cuando partió Villalemana como comuna y debería considerarse como un barrio patrimonial. Pero hay ayuda, hay apoyo de algunos concejales, pero del alcalde no hay nada de ayuda. Aquí dice la nota que no contamos con el apoyo de nuestro alcalde, que en dos ocasiones se ha retirado del consejo comunal. Si cuando le tocan el nombre de las torres, este caballero parece que no le gusta hablar de las torres y se sale de las... Que falta respeto a los asistentes y falta respeto a los concejales y falta respeto al consejo en sí, cuando se trata de hablar un tema que ocupa a toda la comuna. Bien por los vecinos que están luchando, y despertar en la comuna por el tema ambiental sigue avanzando, y estamos atentos a lo que digan nuestros amigos de Coyihuay, que nos están invitando a hacer una junta ahí en Orozco. Tarde o temprano vamos a juntarnos toda la gente ahí en Orozco, en Camino de Orozco, para manifestar nuestro rechazo a las torres también y a las empresas mineras. Eso es lo que le puedo comentar por ahora, porque me insisten en el llamado. Jorge Lavandero me está llamando por teléfono, que ya se encuentra en Quilpué, y tenemos que preparar ya las maletas y preparar con los documentos para ir al liceo de Gronimeyer, para que usted vaya, se prepare para defender el cobre de Chile, para defender el futuro de su familia, de sus hijos, de sus vecinos, defendamos el medio ambiente y que Chile pueda recuperar y renacionalizar el cobre y conocer más también el tema del agua. Gracias a todos y gracias aquí a don Juan Parragués, Radio Aldea. Bien, ahí estuvieron las palabras de don José Vallejo en esta tarde exponiendo toda su actividad que tiene acá en la provincia del Marga Marga.